para fustigar las almas en pena. Poco tiempo he tenido para preparar el programa de hoy, pero recogemos la información que nos llega al correo como otras semanas. Así que mientras nos vamos organizando, como decimos, lo que quieras aportar, puedes aportarlo bien por el correo o bien llamándonos al 943-527407. 943-527407. Introducción. Al chocho de tu madre. Espera otra introducción. Atención, atención, el vídeo que va a usted a ver no es apto para curas ni papas. Así que cabrones, vayan a dar por culo. Atención. Preste mucha atención. Jajajajaja, mucha atención. Porque no voy a repetir. Hostia, me olvidaba que es un vídeo. Lo puedes retroceder y adelantar cuando hostia se te dé la puta gana. Ja ja ja ja ja, mucha atención, jejejejejeje. XD a. Vienen. Preste mucha atención. Porque no voy a repetir. Hostia, me olvidaba que es un vídeo. Lo puedes retroceder y adelantar cuando hostia se te dé la puta gana. Ja ja ja ja ja, mucha atención, jejejejejeje. XD a. Bien, empecemos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Buena música. Esta es un trance y se llama Ocruzos de DJ VVLJDBDBDBDB. Paga pues, cabronazo. Bien, empecemos. Hoy hablaremos de los curas y papas. Sí. Como los hoyo mierda del hoyo de tu culo de los papas y los curas. Paaaaaaas. PAPAS igual por sus iniciales a putos, anormales, pedófilos, anticristos. Bueno, y como os habéis dado cuenta, tenemos un póster gay aquí en los mandos de Sinchiri Guerratía. No sabemos qué es lo que ha ocurrido, se nos introduce en espíritus extraños. Te quiero porque te quiero. Bueno, hemos podido exorcitar a uno y recordamos que desde Aragón Info andan en movilizaciones en apoyo al pueblo saharaui. Bueno, estos han tenido problemas ya que parece ser que la última brigada de este apoyo al pueblo saharaui desde Aragón está teniendo problemas y un grupo de ellos ha sido expulsado. También he visto a los muchachos que le dicen así. Nos recuerdan que la presencia de observadores internacionales en el Sáhara solo puede molestar a un régimen dictatorial que está acostumbrado a reprimir a su propia población. Estoy perdiendo la calma y la fe. Esta madrugada, las fuerzas policiales marroquíes irrumpían en la vivienda de Marrakech, hogar de personas de origen saharaui, donde dormían Raúl Ramón, Laura Soteras, Diego Marín e Irene Baildo, cuatro personas integrantes de la Brigada Aragón Sáhara, para trasladarlos contra su voluntad al aeropuerto de la ciudad durante el desalojo y el traslado. Esta brigada no recibía ningún tipo de explicaciones, tal y como comentaban vía teléfono. Bueno, esta brigada de Aragón se ha puesto en contacto con el consulado español, quien explicaba que pesa sobre ellos una orden de expulsión del país impuesta por las autoridades marroquíes. Desde entonces permanecen en el aeropuerto de Marrakech, vigilados por las fuerzas de seguridad marroquíes. Esto sin recibir dicha orden por escrito ni poder salir en ninguno de los vuelos que han partido hacia la península. Chandunguera, nama. Chandunguera, nene, chandunguera. Chandunguera, nena, chandunguera. Chandunguera, nene, chandunguera. Chandunguera, chandunguera. Chandunguera, nene, chandunguera. Chandunguera, chandunguera. Chandunguera, nene, chandunguera. Bueno, explicaban que están tratando de resolver esta situación lo antes posible. Explicaban para denunciar la falta de información que están sufriendo sobre la actual situación. A pesar de ellos, los y las brigadistas se encuentran bien, aunque controlados en todo momento por varios policías. Bueno, así tras la expulsión de Al-Aouin, Sáhara ocupado, las autoridades de Marruecos impiden la entrada a Tantan, que es el sur de Marruecos, y finalmente esta noche se les ha obligado a ir al aeropuerto de Marrakech para abandonar el país en contra de su voluntad. En los últimos días, Marruecos ha expulsado a 28 observadores internacionales procedentes de distintos territorios del Estado español que intentaban acceder al Sáhara. Recuerdan también que la candidata aragonesa de Os Pueblos expulsada del Sáhara Occidental y Marruecos. Laura Soteras, candidata aragonesa a la coalición de los pueblos, decide por Puyallón de Cuchas para las elecciones europeas junto a militantes de Puyallón, Purna y Febrero Feminista, formado por la Brigada Solidaria de Aragón Sáhara. Bueno, estos se desplazaban a la zona ocupada por Marruecos con el fin de conocer de manera directa la situación de sometimiento de la población saharaui bajo presión del gobierno marroquí desde que el Estado español abandonara a su suerte a este pueblo. Estos han podido constatar la continua vulneración de los derechos humanos, cuya inmediata consecuencia han vivido en primera persona. Las autoridades marroquíes han impedido una estancia considerada incómoda, siendo custodiados, vigilados y amenazados. Esto lo denuncian esta organización independentista. Recuerdan que en una respuesta al abandono de la embajada y de las autoridades del Estado español en Marruecos, negándose cualquier tipo de ayuda o mediación de estos sucesos como ciudadanas de pleno derecho en un acto de complicidad con este país. Me fui muy despierta con Sabina. Un mundo de promesas. Bueno, esta es la situación, como decimos, de este colectivo en apoyo al pueblo saharaui. Como decimos, están en espera de ser expulsados a la península. Pero hay quien con tu rumba no se sabe divertir. Si tú cantas es lo más grande para el alma divertir. Si tú cantas es lo más grande para el alma divertir. Y por eso es que tú dices, ay, ay, ay, ay, Sabina. Ay, ay, ay, ay, Sabina. Sabina, Sabina. Está grabado como el culo. ¿Por qué tú aún no los tienes? Bueno, intentábamos reproducir un vídeo en apoyo al pueblo saharaui, pero la calidad del sonido es bastante mala, así que vamos a pasar de punto a otro tema. Thank you. muy crítica, desde el principio y hasta hoy en día. Hay miles que fueron víctimas de la desaparición forzada, de tortura, de maltratamiento. Bueno, y cuando hablo de eso, no hablo, por supuesto, de los derechos civiles, políticos, económicos o sociales, culturales. Brahim Dahan vive en el Ayun y es presidente de una asociación de derechos humanos. Pero además de radio. So I'd like to take this moment to say fuck really loud. Fuck! Fuck! Fuck! Well, let's do it. Bueno, nos vamos hasta Brasil, donde continúan las protestas del pueblo brasileño contra el próximo Mundial de 2014. Nos podemos encontrar con la cara de satisfacción de los grandes políticos, banqueros y empresarios brasileños ante las cámaras de televisión nacionales y mundiales. Contrastan con las imágenes de protestas de diferentes sectores de la población más pobre que se ve en la realización del Mundial del 2014. Esto tras la profundización de sus condiciones precarias sobre la vivencia, la riqueza y el prestigio de las clases dirigentes aliadas con el capital transnacional, que significa la degradación de la calidad de vida de las grandes mayorías de este país. Bueno, firmado por Carlos Pineda, nos llega esta información que nos cuenta que la cara de la satisfacción de los grandes políticos y banqueros y empresarios brasileños es lo único que nos muestran por las teles. Por otro lado, no es necesario tener una bola mágica para adivinar lo que realmente está sucediendo y lo que posiblemente suceda con el desarrollo del gran juego futbolístico manipulado por los tentáculos del capitalismo salvaje. Bueno, en todos los medios de comunicación de este país han presentado algunos puntos críticos ante el Mundial. Este indicativo de por sí muestra la complejidad del asunto. Y tenemos aquí adjuntados varios ejemplos. Bueno, nos preguntan que para qué quieren este Mundial de fútbol, ya que en Brasil, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, tienen el déficit en escuelas, hospitales, viviendas, transportes públicos, etcétera. Sin embargo, el presupuesto público que debería ser utilizado para satisfacción de las necesidades de todos y todas las ciudadanas, salen grandes cantidades de dinero para la realización de actividades que poco o nada benefician a esta mayoría. Bueno, el ejemplo lo tenemos que para la realización de este Mundial, según datos suministrados por entidades del gobierno, ya son casi 30 billones de reales los que se han invertido en los estadios de fútbol. Los sobrecostos productos de la corrupción son escandalosos de cada día que exigen la inversión de más y más presupuesto público. De acuerdo con sectores críticos a la realización de este evento, son casi 50 billones de reales los que se han invertido de manera inoficiosa, es decir, cerca de 45 mil millones o 45 billones de pesos colombianos, es el ejemplo que nos da, no sabemos a cuánto es en euros, por ejemplo. Para formarnos una idea sobre la cantidad de este dinero, basta comparar esta cifra con el presupuesto nacional colombiano para el 2014. Que yo salí de La Habana un día, salí de La Habana un día a combatir. Bueno, continuamos con otro ejemplo. Las entidades capitalistas nacionales y extranjeras en Brasil de seguridad, de infraestructura bancaria y de transporte son las que recibirán las mayores ganancias económicas con el Mundial del 2014. Solo la FIFA, quien estará exenta de pagar un billón de reales en impuestos, recibirá una ganancia total de 10 billones de reales, es decir, cerca de 9 mil billones de pesos. Por otro lado, los 24.500 empleos directos que dicen que van a generar con este desastre del Mundial se verán relativizados en un análisis profundo, pues además de ser solamente empleos temporales, se hará uso del trabajo voluntario, que en realidad es una explotación directa compuesta por jornadas de 8, 10 y hasta 12 horas diarias. us what does tomorrow mean? Why give us my life? Recordar también que la mayoría de las obras realizadas en este mundial no van a beneficiar a los sectores más pobres de la población. Por ejemplo, la mayor inversión será en aeropuertos, donde además del fondo público se cuenta con la inversión de 2,8 billones de reales del capital privado, es decir, que aquí está en avanzada la privatización de estos aeropuertos. Está claro que los aeropuertos son utilizados por una mínima proporción de la población nacional. Seguridad pública será el segundo campo donde más se invierta capital. Encontraremos también el comercio y la explotación sexual, incluso de niños y niñas, que será un flagelo inhumano con el que tendrán que saber lidiar el Estado y la sociedad brasileña. Bueno, nos cuenta que si en temporadas de vacaciones o festivas los índices de explotación sexual se elevan de manera preocupante, durante el tiempo del Mundial se cree que alcanzará niveles nunca antes vistos. Durante el Mundial de Alemania del 2006 fue el 30% más de explotación sexual, mientras que en Sudáfrica fue del 40%. Bueno, como decimos, estos son tan solo algunos ejemplos de los puntos que explica esta población brasileña, que es la más afectada por el próximo Mundial 2014 de fútbol. Estar acompañando a la selección argentina en Brasil. No solamente eso, sino que vamos a denunciar a quien tengamos que denunciar. No, ¡Tiembla Blatter! ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Ahí, ¿dónde elige usted? A vos, zar del juego, no. Que nos quisiste comprar. Sabés muy bien que te dijimos aguantá, más adelante. Y Maru Botana, dejá de mandar amenazas por celular porque sabemos a dónde dirigimos. ¡Escándalo polémico! Breath is a melody. Ocean. a smile, I give a song. For one moment's eternity. And we sing. Y tampoco de la ruptura en la capa de ozono. Esos son los problemas que más preocupan al 1% de la población mundial. El tema del que vengo a hablar el día de hoy es del reputísimo fútbol soccer. No sé si el fútbol lo inventaron los chinos, los ingleses, o tu puta madre, y la verdad eso a mí me importa una poronga. Solo sé que como reza cierta consola de videojuegos, el hombre, como cualquiera otras especies, siempre ha tenido la necesidad imperiosa de competir con sus semejantes, ya sea por las mejores tierras, por una pareja, o por ser el líder de una tribu. Cuando el hombre tuvo que dejar de preocuparse por su subsistencia, y tuvo mucho tiempo para rascarse los huevos, y pensar en la inmortalidad del cangrejo, se le ocurrió inventar una forma sana de competir con otros, para demostrar su superioridad ante los demás losers, sin tener que exponer la integridad física, y así es como surgió esa cosa llamada fútbol. Y no, no es que me desagrade de todo el fútbol, solía ver los partidos en familia, comentarlo con los amigos e incluso me echaba las famosas cáscaras con los cuates al salir del colegio, no era muy bueno jugando, ni tampoco me interesaba serlo. A mí lo que me revienta los huevos es el pinche fútbol comercial, el cual cada vez más y más se va en detrimento en cuanto a su calidad y que pasó de ser un mero entretenimiento a convertirse en uno de los negocios más redituables por parte de los monopolios a nivel mundial, otro espectáculo asqueroso en donde pesan más los intereses de unos cuantos, que promover la sana competición, un recurso mediático que se propone mantener a las masas entretenidas, para evitar que se ocupen en los problemas que realmente aquejan a su país, mientras que los dueños y patrocinadores les sacan semana a semana millones en partidos, camisetas, artículos promocionales, chelas y demás mierda. Pinta tu raya con Comex. Ve y píntate la raya del culo. Goles por la educación, por la vivienda, por la nutrición. Otra forma del monopolio de hacer propaganda asquerosa con programas de asistencia social que deberían competir al Estado. Y me vale verga si le vas a la miérdica, a las birrias cagadas, a las gatas de la UNAM o al Cutazul, y te ofendes porque me meto con los deportistas de tus amores. La verdad es que la gente se enajena tanto con el fútbol, que hasta da coraje, miles de aficionados imbéciles se revientan la madre, hacen destrozos, y provocan muertes por la enorme admiración que sienten hacia 22 maricones que por jugar cobran lo mismo, ganen, pierdan o empaten, y luego casi la mitad ni siquiera juegan, solo se ponen a calentar la banca. Pero ¿qué se le va a hacer si este país como tantos en el mundo está tan enajenado con el fútbol comercial, que desde pequeño tu máximo anhelo ha sido convertirte en futbolista profesional y ser como Ronaldinho, Messi o Chicharito, y jugar en la decepción mexicana de fútbol? Claro que lo comprendo, quien no quisiera ser como Messi, que cobra anualmente 33 millones de euros por patear una pinche pelotita y hacer publicidad, algo así como unos 174 millones de pesos, en serio pónganse a pensar, en países de África donde las condiciones de miseria son infrahumanas, millones de niños mueren de hambre, mientras que un solo pendejo como Messi cobra 174 millones al año, algo así como casi 518 mil al día por jugar fútbol. Qué chingón es ser en este mundo una lacra que cobra millones por patear una pelota y ser admirado por ello, vamos, que hasta siento más admiración por una prostituta que por un futbolista, ya que las prostitutas salen a la calle por necesidad, mientras que los futbolistas juegan por pura codicia. En el Manchester cobra algo así como el equivalente a 1 millón de pesos a la semana, y eso que ni se acerca a los mejores pagados del club. Si ganara al menos lo que en un día el Chicharito, lo más seguro es que la prostituta dejaría de venderse, e invertiría ese dinero para darse ella y a su familia una mejor calidad de vida. Pero vean a Cuau que quiere seguir siendo convocado a la decepción de fútbol. Joder, ¿en qué clase de mundo mierda vivimos, en serio? ¿Por qué los niños no querrán ser como los diputados del Congreso de la Unión, que si bien cobran un poquito menos que los jugadores mejor pagados, también cobran alrededor de 1,8 millones al año en prestaciones por no hacer nada de provecho? porque no traen también a un pinche pulpo para que nos diga quién va a ganar las selecciones este 2012? Porque a diferencia del mundial, aquí sí el fraude sería bastante evidente, hasta tu serie es capaz de verlo. Punto. Y con el fútbol yo ya tengo bastante mierda como para que todavía me ponga a hablar de la nauseabunda política. Desert sleeps. Sometimes a song is a song. When a breath is a melody. Mountains rise and mountains fall. So just what that's for. Bueno, recogemos desde Boletín Tocata la última información sobre las 11 personas que continúan en huelga de hambre en protesta por las deportaciones ilegales de sus compañeros a Mali y a las penosas condiciones del centro de internamiento de extranjeros de Zapadores en Valencia, o centro CIE. Bueno, este pasado domingo 20 de abril del 2014 se analizaban los últimos acontecimientos acaecidos en el centro de internamiento de extranjeros de Zapadores en Valencia, donde grupos de las personas que están encerradas llevan desde el 14 de abril en huelga de hambre. Recogemos desde Radio Malva una pequeña información. So every morning he wakes. Dos meses, y bueno, pues bien hallado. Igual nos pilla de fondo la Semana Santa marinera. Personas que se quedaron en el CIE, sobre todo porque les dijeron que les iban a liberar. Claro, luego cuando empezaron a consultar organizaciones, a las compas que entraban desde acompañamiento, se dieron cuenta de que esas personas iban a ser deportadas, básicamente porque ya habían hecho una visita consular, ya les habían reconocido. Es decir, no. Una de las primeras cosas que se dijo por parte del CIE a la prensa fue que, por supuesto, que no había huelga de hambre, y segundo, que las personas habían sido, se les había llevado un reconocimiento consular a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento, pues una especie de indignación en el centro de internamiento de Zapadores por las condiciones que ya venimos diciendo, que son desde luego infrahumanas. Uh-huh. Y segundo, también por el tema de la arbitrariedad, ¿no? Esa sensación que siempre decimos de pérdida de control sobre tu propia vida, ¿no? Que tú estés y que de repente en plena noche se te lleven a otro sitio para deportarte sin darte la opción ni siquiera de que era una de las cosas que los testimonios de dentro que han estado saliendo decían, ¿no? De que no tengamos capacidad para ni para hablar con nuestro abogado o abogada, ni para avisar a las familias, ni avisar ni nada, ¿no? A los amigos, ¿no? Además, es un sistema tan cruel, tan cruel, tan cruel, que ya no solo porque ponga esta maquinaria en marcha, ¿no? De las detenciones en la calle mediante redadas racistas en las que solo se identifica a migrantes, sino que además ni siquiera cumple la ley, y además está en el cual se está citando a la gente con engaños, ¿no? Para que vayan a comisaría para tramitarles, claro, cualquier cosa, y después se les detiene, ¿no? Y a la hora de la expulsión ha habido varias, no sé si se dice providencias o algo así, de los jueces de control diciendo cómo se tienen que hacer estas expulsiones, en el sentido de que se tiene que avisar a la gente, ¿no? 24 horas antes, para que lo sepan, qué menos que sepan que te van a expulsar y que tu familia del país de origen esté avisada, tus contactos aquí también estén avisados y tal. y eso no se está cumpliendo, ¿no? Claro, aquí hay varias cosas. Primero, que se está contraviniendo un auto del juez de control aquí en Valencia, que del año pasado, en el que se decía que hay que avisar con el suficiente tiempo de antelación, con la ambigüedad que ello supone, porque cuánto tiempo de antelación es, pero bueno, con el suficiente tiempo de antelación diciéndote desde dónde vas a ser deportado, hasta dónde vas a ser deportado y en qué condiciones, ¿no? Y eso desde luego no se ha cumplido. Porque decíamos, ¿no? Porque una de las cuestiones que nos ha pasado es de hasta devolver las llaves de la casa de la gente, o que a ti de repente te trasladen a un país que no tienes ningún contacto, a miles de kilómetros del sitio donde vives, a horas intempestivas y sin absolutamente nada de dinero para poder avisar si tienes algún contacto que puedan ayudarte, ¿no? Lo cual es terrible. Pero además, también se está vulnerando el principio de no devolución, porque Mali es un país en conflicto bélico ahora mismo. El artículo 33 de la Convención de Ginebra, el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, un montón de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, y un montón de cosas más. Y es más, y la crueldad que en sí mismo supone que a una persona le destrocen su proyecto vital y te lleven de un lado para otro. Porque uno de los testimonios que decían era, un testimonio decía, mi hija no sabe que estoy aquí, porque no se lo quiero decir, ¿no? O sea, es decir, que tú tienes una familia, tienes unas amistades, y luego, por lo que decías de las prácticas, al tener que rellenar los macrovuelos estos, que ya están fletados, los llenan de cualquier manera. Es decir, la gente, por ejemplo, que esto es una situación que venimos constatando, va a casarse, que tú en principio te vas a casar y aunque tengas una orden de expulsión, lo puedes conmutar por una multa, y cuando vas a firmar la partida para casarte tal, te detienen y te deportan. O prácticas todavía mucho más crueles y mucho más siniestras, de que te llamen por teléfono y te digan, oye, ven a extranjería o ven a comisaría para firmar un papel, qué tal. Y claro, la gente va confiada y de repente te detienen y te deportan, ¿no? Lo cual es completamente surrealista. Es un sistema cruel, que no solo ya en sí mismo, o sea, no se trata ya de que estemos en contra, que desde luego lo estamos, ¿no? Pero también es la crueldad con la que se está funcionando, ¿no? Por eso, ¿no? Por citar a la gente con engaño y después detenerla, por expulsar a gente sin aviso previo y además por expulsar, por un lado, a gente que lleva aquí un montón de años, 10, 15, 20 años, ¿no? Cuando se inició la legislatura, desde Interior se dijo que no se iba a expulsar a gente con arraigo, es decir, gente que ya está ubicada aquí desde hace bastantes años y que tiene amigos, residencia conocida, etcétera, etcétera, sino que además está expulsando a gente que acaba de saltar las alambradas, ¿no? Sí, no, ahora mismo, tremendo, ¿no? De la gente que estaba en el CIE, había gente que estaba llegada desde el CETI, que bueno, desde luego psicológicamente o mucho más profundo a nivel moral que tú después de todo el periplo, de todo el viaje, ¿no? Porque una de las cosas que a veces no pensamos es que la gente inmigrante es emigrante también, ¿no? Y que ha tenido una ruta de viaje y una trayectoria vital muy profunda y a veces muy trágica, ¿no? De situaciones, ¿no? Entonces, cuando finalmente después de estar en el CETI en condiciones, pasa un CIE en ciertas condiciones y de repente vuelve a ser deportada. No iba a tener ninguna repercusión mediática, que no iba a salir fuera del centro, que todo lo que hiciera no servía absolutamente para nada, que es también un poco mermar la autonomía, ¿no? Y la capacidad de resistencia de la gente. También es notable, porque da cuenta de la arbitrariedad, ¿no? Lo que de hecho es lo que decía uno de los testimonios, ¿no? Que a mí me parece que pone el dedo en la llaga, ¿no? Es el hecho de que la policía en el CIE es juez y verdugo, ¿no? Sí. Y que es toda la ley ahí, ¿no? O sea, de repente sale quien ellos quieren, entra quien ellos quieren, salen cuando ellos quieren, cuando se supone que el internamiento se hace para garantizar tu expulsión, ¿no? O sea, se supone que, siguiendo con los requisitos que marca la ley, nadie se merece estar privado de libertad si el sistema no se asegura que de verdad esa persona es expulsable, ¿no? y de repente pues la gente sale, ¿no? Esto es como cuando, no sé si te acuerdas, hace, no sé si fue hace un año y medio, no, quizás fue... Sí, creo que ya se lo vas a decir. Dos años, ¿no? Lo de la reforma, de sí, repente... la reforma de los baños. La reforma de los baños, ¿no? Y se libera a todas las mujeres. Que había un caso de una víctima en concreto, que intentamos luchar, que por razones humanitarias, porque tiene una enfermedad crónica, por un montón de cosas súper complejas, se la liberara, y no se la liberó, y finalmente se la liberó porque se hacía una reforma del baño, ¿no? Entonces es, bueno, hay algunos niveles de realismo y de demencia social altísimos. Sí, también es lo que pasa cuando se da todo el poder a, no solo a la policía, sino a un tipo, ¿no?, que es el director del CIE, que es una especie de rey de taifa, de rey dentro del centro de internamiento, ¿no?, que tiene poder absoluto, ¿no?, para decidir todo lo que pasa ahí dentro, ¿no? Que no solo pasa en este, sino que pasa en todo. Con mi dedo hago el fuego y con mi corazón te canto. La cuerda de mi corazón llora. Nací en Álamo. Nací en Álamo. No tengo lugar y no tengo paisaje. Yo menos tengo patria. Que hay gente que sí que viene por causas políticas, que viene refugiada, que viene huyendo de guerras, pero que cada cual emigra por una historia diferente. Y luego, dentro de la concepción, yo creo que sobre todo en la zona subsahariana, ¿no?, existe una idea de que el nomadeo, el moverse, es totalmente lícita, legítima, y que lo llevan haciendo siglo tras siglo, ¿no? Y en realidad lo es. O sea, lo es, ¿no? No, claro, pero que lo tienen súper asumido, ¿no? Y dentro de eso hay una cosa que yo creo que incluso por parte de los textos o de las reflexiones que salen, incluso por parte de las ONGs, se ha repetido mucho, que es el tema de, bueno, evidentemente Europa les roba toda esta cosa y es normal que quieran venir a Europa, ¿no? Bueno, pues tampoco es tan normal que quieran venir a Europa. Es decir, la gente primero se va moviendo por África a donde ve que puede conseguir curro. Entonces, los dos motores económicos durante los años 90-2000 eran Costa de Marfil y Libia. Entonces la gente iba hacia Costa de Marfil y hacia Libia. La gran mayoría iban hacia Costa de Marfil y hacia Libia. Y cuando eso cayó, cuando en Costa de Marfil estalló un conflicto armado, hubo guerra, pues entonces salían por patas de Costa de Marfil y se movían a otro sitio. Entonces iban a Libia. Y con Libia pasó lo mismo. Cuando ocurrió la intervención militar en contra del régimen de Gaddafi y bombardeó al final la OTAN y tal, pues la gente... Bueno, y publicado queda, como decimos, en las tres dobles subes, tocata.info, este programa sobre las 11 personas que continúan la huelga de hambre en el CIE de Zapadores en Valencia. Esto contra las deportaciones. Y con mi corazón te canto, la cuerda de mi corazón llora. Bueno, este programa que dura unos 90 minutos, como decimos, además del compañero Richard Mateos, que están preparando un documental con el título Amurallados. Esto es sobre la frontera de Ceuta y Melilla. Cuentan la situación allí y alguna de las claves de cómo es el día a día en la zona fronteriza. Por otro lado, recogemos otra información de Europa Press que dice que 97 internos de Zapadores en Valencia están en huelga de hambre, no 11, sino serían, según Europa Press, 97 internos. La plataforma CIE, ¿no?, denuncia también deportaciones ilegales desde el centro de Zapadores en Valencia. Bueno, según esta organización, la policía se llevaba a 11 inmigrantes desde este centro para devolverlos a Mali, país en conflicto, sin darle tiempo suficiente para tramitar su asilo político. A raíz de esto, algunos de estos internos en este centro de internamiento de extranjeros inician una huelga de hambre en protesta por estas prácticas. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchilique Ratia. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos. La desconfianza de los inversores sobre la capacidad de la Unión Europea. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Si usted cree que es usted el dueño, está muy equivocado. Muy, muy, muy equivocado. Vamos a ver, yo no sé si usted ha pedido un crédito alguna vez, pero muchos españoles han pedido un crédito para comprar una casa, normalmente para comprar una casa. No, no, no, no.

nos damos un pequeño salto por las periferias planetarias. Las grandes frases ya no sirven. Continuamos conectando con el programa de Semillas de Agua. Encontramos que estas semanas denunciaban el delito de usurpación de las aguas, del agua, ese bien tan esencial para todos y todas. Dominar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas. Este es el río Ligua, ustedes pueden observar ahí en el fondo un puente y la altura de ese puente dice relación básicamente con el caudal que escurría por este río hace mucho tiempo atrás. Ese puente está a 3.5 metros aproximadamente. Aquí hubo agua y en algún minuto dejó de haber agua, y cuando dejó de haber agua se pavimentó la calle. ¿Van a ver cañería soterrada? ¿Ah, sí? Ah, para el agua potable, para los viejos de acá, bien hermoso. Bueno, en la provincia de Petorca cayeron 60 milímetros de agua. Hacía mucho tiempo que no caían 60 milímetros de agua en un solo evento climático como el que tuvimos este fin de semana que pasó. Y pueden observar que no hay ni una gota de agua escurre en el cauce del río Ligua. Desde principios del 2011, a través de nuestra organización El Moatima, estamos denunciando el delito de usurpación de agua que se comete en los ríos Ligua y Petorca. Pérez Lloma, Eduardo Cerda, diputado en ejercicio del Distrito 10, Osvaldo Yuneman, Alberto Piwonka, Ignacio Álamo, Monte en Catapilco, Solari arriba. Ellos, para salvaguardar sus intereses económicos, concretamente sus negocios de exportación de paltas gas, han construido obras irregulares en las cajas de los ríos, concretamente drenes, que actúan como obras soterradas bajo tierra, que tienen por finalidad actuar como alimentadores de sus pozos de captación de agua subterránea. Aquí habían 12.000 hectáreas de palto plantados hasta hace un año y medio atrás, dos años atrás, 12.000 hectáreas, y hoy día estamos en aproximadamente 7.500 hectáreas. Esto es igual como que el día de mañana tú con Lucas vas y te compras en Santiago el Cerro San Cristóbal o el Santa Lucía. Los desmontáis y les colocáis palto. ¿Lo puedes hacer? Si el país no lo... El país lo permite, el modelo lo permite, ¿cachai? ¿No? Y eso es un problema de fondo, es un problema que tiene que ver con visión de desarrollo, es un problema que tiene que ver con formulación de políticas eficientes, racionales, sustentables, que no existe en este país. El abogado Pérez Lloma es Rodrigo Weissner, y Rodrigo Weissner fue el director nacional de la DGA durante todo el gobierno de Bachelet, desde el 2006 hasta el 2010. Es decir, hoy día el abogado que representa a Pérez Lloma es el mismo compadre que fue director nacional de la DGA, el mismo abogado que le concedió derechos de aprovechamiento provisionales de agua en una cuenca que estaba desperdiciada. No hay ningún grado de proporcionalidad en la aplicación de la justicia. O sea, este weón puede seguir robando agua a eterno y el código de agua lo va a multar en 20 UTM. Sin embargo, nosotros que lo que hacemos es reclamar porque la gente tenga agua, estamos expuestos a ir presos 540 días. O sea, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido, ¿cachai? Y a Pérez Lloma no lo denunciamos ahora, si a Pérez Lloma lo venimos denunciando desde el 2008 cuando era ministro del Interior. Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas. Bueno, tenemos estadio un poco con un sonido patatero, pero haya quedado este programa, este último programa de Red de Semillas de Agua. Concretamente hablaban de los negocios de explotación de palta as que construye obras irregulares en las cajas de los ríos, en los nacimientos de los ríos, concretamente drenes, que actúan como las obras soterradas bajo tierra que tienen por finalidad actuar como alimentadores de sus pozos de captación de aguas subterráneas. Bueno, al hacer eso lo que hacen es que a las poblaciones río abajo las limitan y les quitan el suministro de agua, algo tan tan básico para hacer una vida normal. Parisien Honcol y camarada de Pérez Lloma, y a Hugo Díaz le presentaron también una querella ese año, el año 2008, una querella que tuvo una sola audiencia y concluyó. Ahora, la querella que se nos sigue a nosotros, en mi caso particular, una querella con injurias con publicidad que nos ha significado ir 14 veces a tribunales. Hemos estado 7 veces en tribunales de la Ligua, 3 veces en tribunales de Santiago ya, y 2 veces en tribunales de Quillota, y 4 veces en Santiago, 11, y 3 veces en tribunales de Quillota. Llevamos 14 comparecencias, esta es nuestra comparecencia número 15, y evidentemente aquí, con todo rigor y con toda responsabilidad, aquí la acción judicial que se ha emprendido en contra de nuestra organización, en contra del secretario general de Moatima, tiene por finalidad, o mejor dicho, atenta contra dos principios básicos: atenta contra el legítimo derecho a la libertad de expresión que tenemos los ciudadanos, y atenta también contra el legítimo derecho a la defensa que tenemos los ciudadanos que, privados de agua, hoy día viven en condiciones indignas en la provincia de Petorca. Ahora, continuamos con la conexión de radios libres de otras partes del mundo. Nos vamos hasta Valpo, donde la gente dice que quiere volver a su lugar. En el programa radial La Revuelta hacen un relato de cómo se están viviendo los días tras el incendio que deja miles de personas sin casa. Aseguran que la gente va a volver a su lugar, pues si no le dan otro terreno no tienen a dónde ir. Continúa la guerra por el agua, en este caso también la misma empresa que escuchamos hace apenas unos minutos. Que provocan incendios para expulsar a las personas de sus territorios, eso para hacerse y acaparar el bien tan preciado que es el agua. No pasaba nada en ese sentido. O sea, hay más delincuencia, hay más robos. Entonces, es algo que ha ido pasando, pero no creo que los milicos hagan un aporte en ese sentido tampoco. Ya, pues, Cristel, mandamos saludos a Radio Net. Ya, muchas gracias, saludos a ustedes también. Ahí un abrazo fuerte y ánimo nomás, subir el ánimo. Sí, a seguir. Así que no se olviden de Valparaíso, ese es como el mensaje. Oye, y de las radios comunitarias, ¿están arriba del aire ahora, no? Sí, está, bueno, Radio Placeres, la Radio Neta, hemos estado en cadenas, transmitiendo, diciéndole a las personas lo que se necesita, dónde hay más urgencia de ayuda, entonces quizás también estar atento a eso. Claro, escuchar otro tipo de música también hace bien. La Ritoque también está. Claro, la Radio Ritoque también. Así que atento. Hay un llamado ahí a la Placer y la Radio Neta, que, bueno, de hecho en el Centro Cultural Trafón, que no es como un acopio oficial, pero hay muchas personas trabajando ahí y es como albergue, así que hay muchas familias que reciben ayuda en el Centro Cultural Trafón. Ya, pues excelente. Ya, muchos saludos a ustedes, que les vaya bien. Un abrazo, chao, chao. Gracias. Querido Asuma, al querido... Estuve los dos y es... ...y el ministro, por primera vez, un compromiso ministerial de sacar esa casa y el Estado habilitar un paño cerca, un terreno cerca a lotear para la construcción definitiva, y en eso están, la gente espera que en un año. Y esos son como los daños más graves en cuanto a, digamos, las condiciones de casa. En el caso de Altospicio, hace poco, en Altospicio ocurrió, la gente se está movilizando, yo estuve averiguando, informándome, y tuvieron protestas con el Seremi de Vivienda y las autoridades, precisamente por la situación de las casas, porque ya igual Altospicio, si bien es cierto, igual hace calor, y que si yo, pero para quienes no conocen, es Altospicio es como una pampa, casi como estar en la pampa en el desierto. Y es muy, corre mucho viento, no es costa, no es solamente la costa, que igual uno es más fresco en la tarde, pero en el día es más calorcito. Altospicio realmente es un clima, así como un microclima que se crea ahí bien duro, bien difícil. Y también es casi pura arena, y la gente está viniendo en las calles y protestaron, porque no hay solución, no hay respuesta, ni siquiera las cosas son mucho más lentas, porque no hay una respuesta definitiva, la gente también está en la calle ya todavía, siguen en esa situación y es preocupante, porque además la mayoría de los colegios en Altospicio también son colegios subvencionados y muchos también sufrieron daño. Entonces, ¿dónde albergas a la gente, no? La están albergando en otros locales mientras tanto. Y también en Altospicio sigue el problema con la carretera que une y sigue con esa comuna, porque es una sola carretera que existe, que es doble, y es el famoso zigzag, que le llaman, que tú de Quique de abajo ves porque soy de un cerro. Bueno, y pasamos a otro programa de radio, de Contagio Radio, donde entraba Marlene Serna, integrante del Congreso de Pueblos, manifestando que ya se siente un ambiente de paro en todas las regiones de Colombia y que todas las plataformas sociales han estado trabajando en ello. Algo muy importante que hemos venido trabajando durante mucho tiempo, que hoy logramos pues consolidar, dar un paso más, digamos, en ese escenario unitario. Eso fue para nosotros un logro importante, poder plantearle de manera conjunta, unitaria, el pliego de peticiones, y también poder decirle al señor presidente de la República que los sectores populares en Colombia, articulados en la cumbre, estamos con la fuerza y la disposición de salir a un gran paro nacional que realmente ponga pues en el escenario público el tema de la política agraria y la necesidad, digamos, y la importancia que el gobierno nacional escuche a este escenario protagónico del movimiento social en todas nuestras propuestas de cara a la transformación de las condiciones de vida de la gente. Para nosotros pues eso fue un avance importante, poder decirle que estamos articulados, que tenemos un pliego unitario, que vamos a hacer una acción de movilización, un paro unitario, y que es necesario entonces que él reconozca la importancia de este espacio estableciendo una mesa única nacional de negociación. Bueno, ahí queda este pequeño resumen que hacemos de las radios comunitarias de otras partes del mundo. Yo trabajo sin reposo, Juan, para poderme casar, Juan. Yo trabajo sin reposo, Juan, para poderme casar, Juan. Y si lo puedo lograr, Juan, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo. Thank you.

esperanzas. Atormentado. Firmando al juez durante 6 años y pico. La vida me estaba quemando. Todo es verdad y todo es mentira. Topamos con lo increíble, sin embargo, y pensarlo dos veces lo llamamos natural. Que la denuncia me la habían retirado. Todo es verdad, todo es mentira. Nuestra historia fabulosa nos cuenta sus mil y un días. Hasta América existía y en corro cantan las niñas. Cantan maravilla, maravilla, que te pongas de rodillas. Todo es mentira, todo es verdad. No hay milagro inverosímil para una persona cabal. Ni hay hecho que bien mirado tenga peso sustancial. Lo pasado es lo pasado y lo que no ha sido será. Muy mal. Porque lo único que sospechaba, la única que sospechaba que me sabía chantaje, Bueno, y vamos aterrizando la nave entre este miles de coches que tenemos aquí abajo. No sé yo si no vamos a rayarle la chapa a alguno. Que sí, que ya me aparto, coño. Nos vamos a depositar la nave hasta el próximo martes. Un fuerte saludo desde aquí, desde Sinchiriqui Radio, todos los radioescuchas ahí al otro lado. Recordaros que para la próxima, el próximo 30, miércoles, en Oikoskola, se va a celebrar un homenaje a esta radio. Un 30 aniversario de Sinchiriqui Radio con una cena apetitosa. Y con algunos conciertos en directo. Así que ya sabes, el próximo 30 de abril, miércoles, 30 aniversario, festival, fiesta de Sinchiriqui Irratia en Goikoskola. Ahí en Arragua, que también existe Arragua, ahí en las periferias de Oiartzun tocando con Orereta. Goikoskola colabora con Sinchiriqui y nos deja ese espacio para celebrar este 30 aniversario, que comenzará a partir de las 9 con una cena mundial, con cena, como decimos, postre, bebidas y un menú vegano con 12 euritos para colaborar con la causa. Podéis recoger las invitaciones, bueno, podéis recoger las entradas o el pack de cena y demás en Miquel Azulo y en el Arcaiza. O bien contactar con algún componente de aquí de Sinchiriqui. Esta cena estará amenizada por una música en directo de Mormore, de manos de Mormor. Luego a las 11, concierto con Columba y después Asimila. Asimilar un poco la cena y asimilar un poco el ambiente. Próximo 30 de este mes de abril, el último ya arrancando este mes de abril, cena con concierto en Goikoskola, 30 añitos de Zintzilik Irratia. Así sin más, despedimos hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo desde aquí del Zintzilik Irratia. Agur eta ondo pasa.